Hola, a continuación escucharás una reflexión sobre el impacto social y educativo de las tecnologías de la información y comunicación. La presencia de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, en el mundo de la educación es hoy una realidad incontestable. Y las posibilidades, ventajas o resultados de esta presencia ha pasado a ser una cuestión de primera línea en los análisis de los expertos, en las prioridades de las administraciones educativas o en los cambios sugeridos en la información, formación y actualización de los docentes. Las tecnologías de información y comunicación han revolucionado la economía, los sistemas de comunicación, las referencias temporales de nuestras actividades e incluso las formas de hacer política a escala global. Se trata de cambios importantes y que en muchos casos simplemente han llegado y están aquí. Las tecnologías están en la calle regulando el tráfico, protocolizando el uso de nuestra tarjeta de crédito, ayudando a gestionar nuestros viajes o dentro de nuestro hogar. Hoy en día, el uso de las tecnologías de información y comunicación TIC está ampliamente extendido, ocasionando transformaciones en todos los ámbitos de la sociedad. En el ámbito educativo específicamente, las ventajas de proporcionar ambientes inteligentes de enseñanza-aprendizaje se hacen sentir en la necesidad de establecer un modelo educativo en la sociedad informacional, que considere el autoaprendizaje mediante entornos facilitadores de aprendizajes cognitivos. El auge tecnológico que se ha venido produciendo en los últimos años, principalmente los avances en el tratamiento de la información y los nuevos sistemas de comunicación mediante la computadora, han propiciado lo que algunos autores denominan la nueva revolución social, con el desarrollo de la sociedad de la información. En esta nueva sociedad, la materia prima es la información, y en torno a ella surgirán profesiones y trabajos nuevos, o se readaptarán las profesiones existentes con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas que están en diferentes sociedades.